para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Residente estrena hoy. El intérprete puertorriqueño lanzó un nuevo sencillo producido por World Junkies y dirigido por el cantante, donde refleja el poder de atracción entre una mujer y un hombre que se encuentran en un bar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.